No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Imagina una celebración en la calle, donde se reúnen gran cantidad de personas. Es una fiesta llena de folclor, colorido y sabor, de júbilo y de tradición. Música de grupos tropicales y mariachis que amenizan concursos, poesía satírica y frases pícaras. Todos caminan contentos rumbo al panteón, un lugar emblemático donde se dan cita para continuar su festejo a la muerte. Escenifican un cortejo fúnebre donde la viuda lanza frases a la gente por la pérdida de su esposo, quien se halla dentro de un ataúd para simular su muerte. Si no has vivido un Día de Muertos en Mixquic, te sugiero que trates de experimentarlo, pues en este sitio particular, la mística del Día de Muertos es verdaderamente impresionante. Te comento. San Andrés Mixquic es uno de los 7 pueblos de la delegación Tláhuac en la Ciudad de México, una zona que anteriormente fue una isla y que estaba rodeada por el lago de Chalco, que ahora está seco y del cual solo quedan algunos canales. El poblado es parte del polígono de la zona chinampera que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año se organiza el Día de Muertos en este lugar, cuyo nombre significa Lugar de Mezquites. Con un tono de burla muy al estilo mexicano, el culto a los muertos comienza rumbo al panteón para posteriormente tomar un aire más sobrio entre veladoras y cirios que dan al panteón de este lugar un toque mágico lleno de aromas, luz y color. Desde el 31 de octubre comienzan las festividades en San Andrés Mixquic con representaciones teatrales y musicales, así como exposiciones, danza y exhibiciones de ofrendas. Se colocan los altares de muertos que se tornan uno más de los atractivos locales. En ellos incluyen elementos significativos como la sal para el alimento, el agua para calmar la sed, veladoras que alumbran el camino y la flor de cempasúchil que tanto adorna. Al panteón llegan hombres, mujeres y niños con cubetas, escobas y ramos de flores para barrer y arreglar las tumbas correspondientes y esperar al párroco del pueblo para que dé la bendición. Así, entre sobriedad y algarabía, el Día de Muertos de Mixquic recuerda a la gente que la convivencia con la muerte es algo común. Sus ofrendas se complementan con fruta, pan de muerto y algunas figuras de soloescuincles para que guíen las almas de los más jóvenes por el inframundo. A partir del segundo día de celebración, es decir, el 1 de noviembre, se anuncian con el sonar de las campanas la llegada de las almas de niños y adultos. El 2 de noviembre se realiza una famosa actividad que se llama Alumbrada, donde se rinde homenaje a los difuntos. Amigos y familiares se preparan para llegar a las 7 de la noche en punto a las tumbas de sus muertos. El panteón se ilumina de forma impresionante debido a la gran cantidad de personas que acuden a presentar su respeto a los familiares fallecidos. En medio del panteón se encuentra el Templo de San Andrés con un retablo y techo finamente labrados. No dejes de admirarlo. El último día de la celebración, los pobladores de San Andrés Mixquic van de casa en casa y ofrecen a los vecinos fruta, pan y comida. Y con este rito dan por terminado el festejo de Día de Muertos. Esta es, sin duda alguna, una de las más lindas celebraciones del Día de Muertos, una tradición muy mexicana, con trasfondo espiritual que vale la pena conocer y conservar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.